Victoria, ¿cómo se lee esto? ¿Qué lectura le damos? ¿Cómo interpretamos esta decisión de la justicia de procesar a estas trabajadoras? Bueno, como bien, vos bien relatabas, en algún punto era esperable, sobre todo cuando empezó a ponerse en manifiesto cómo la justicia iba respondiendo a las necesidades de las autoridades de la universidad, cuando fue necesario iniciar estas causas, la justicia le dio mucha celeridad, que fue justamente cuando las chicas decidieron trasladar la medida de fuerza a rectorado. En ese sentido, no son sorpresivos los procesamientos. Lo que sí es sorpresivo es el nivel de irregularidades que tiene la causa, porque las chicas, previa a esto, habían sido citadas a declaración indagatoria, pero ellas habían pedido que se las vuelva a citar una vez que hayan tomado conocimiento de la causa. El juez había accedido a esto y antes de empezar a recibir a las chicas nuevamente, que ya tenían algunas fechas pautadas, dicta los procesamientos, cuando sabemos que los procesamientos se deben dictar una vez que han acabado las declaraciones indagatorias. Y otra de las cuestiones que llama mucho la atención es que además de los procesamientos, trabaron embargo por 10 mil pesos a cada una de las trabajadoras, lo cual es algo absolutamente inusual en las causas penales, y dictamen de desalojo. Lo cual agita la intervención de fuerzas represivas, ya sea la Policía Federal o la Gendarmería. Nosotros veníamos denunciando este avance, pero directamente esta orden judicial implica una intervención represiva Claro. de las fuerzas policiales, porque obviamente un desalojo es una acción típicamente represiva. ¿Tiene plazo ese desalojo, doctora? No, el juez no, los desalojos se suelen dictar con hora, con día y hora. Él no lo hace, se limita a decir que ya existió una intimación en el mes de abril para que las trabajadoras se retiren, que fue la primera vez que la Policía Federal ingresó al predio. Y que además nosotros denunciamos que esa notificación había sido nula. Pero más allá de eso, lo que llama la atención es cómo justifica que sea ahora el momento en el que dicta el desalojo, y lo justifica con la necesidad que ha manifestado el nuevo decano, Andrés Ponce de León. Y en las declaraciones del propio rector Gustavo Crisafulli, que ha manifestado, cuando se tomó declaración testimonial, la necesidad de que la justicia federal intervenga. Y al mismo tiempo, el juez Hugo Greca alega que como las mesas de negociación se han ido frustrando, él ve que se agotaron los medios de resolución del conflicto pacífico y eso habilitaría una instancia represiva. Eso lo dice en el fallo. Más allá de eso, nosotros venimos sosteniendo que la negociación está trabada y dilatada por las propias autoridades, que si bien no cerraron la instancia de diálogo y siguen prometiendo, de hecho, le han dicho a Pablo Pimentel y Nora Cortiñas, que han venido justamente para informarse sobre la situación de conflicto, les han manifestado que ellos tenían una propuesta superadora, que realmente ellos sentían que esa propuesta iba a resolver el conflicto, y esto fue hace más de un mes, y nosotros seguimos esperando que esa propuesta la eleven, digamos, o sea, ni siquiera se han comunicado con nosotras para decirnos. Entonces, cuando la universidad o las autoridades de la universidad tienen que dar respuestas para el afuera es una cosa, cuando le tienen que dar respuestas a las trabajadoras, parece que la única respuesta es acudir al sistema penal para que las desalojen, las criminalicen. y lo que es un disciplinamiento también, ¿no? Porque claro, esto claro. es una medida de protesta que ha sido criminalizada y ahora pretende ser reprimida, como lo están siendo la mayoría de los conflictos laborales que implican tomas de establecimientos, como fue Perfico, como acá claro. en Neuquén ha sido las obreras textiles, los trabajadores de MAM. Entonces todo se configura en los mismos términos, pero acá sorprende y duele un poco que sea la propia Universidad Nacional la que esté jugando este juego, ¿no? Claro, uno nunca esperaría que eso ocurriera, ¿no? Recuérdenos, doctora, estas trabajadoras brindaban trabajo ahí en la propia universidad, pero tengo entendido a una empresa privada, ¿no? En un primer momento comenzaron a trabajar contratadas por la empresa Literal Cleaning, que las despidió después de no pagarles los salarios por 3 meses. Ahí la universidad decidió que ellas se constituyan como cooperativa para poder continuar prestando el servicio, pero ese contrato con la cooperativa venció en noviembre del 2016. Y la universidad desde noviembre del 2016 hasta abril del 2017 la estuvo trabajando en negro. Ajá. Fue con motivo de esa situación que las chicas inician la medida de protesta, claro. porque la medida de protesta no se inicia por el despido, y es por la medida de protesta que las despiden. Claro. Bueno, y en la actualidad, ¿cuál es la situación? ¿No tienen ningún contrato, están cesanteadas y mantienen la toma allí en la facultad, ¿no? Sí, esas, como te decía, fueron despedidas, como la universidad nunca reconoció la relación laboral, lo que hizo fue prohibirles la realización de las tareas de limpieza, uh-huh. Y en ese sentido lo que hizo fue extender el contrato con una empresa privada que prestaba servicios en Neuquén uh-huh. Para que realice la limpieza en la FADE, que es donde las chicas trabajaban. O sea, trajeron otras trabajadoras para reemplazar a estas laburantes, ¿no? Sí, así es. Uh-huh. Y todo el tiempo apelando a esta confrontación entre trabajadores y trabajadoras, uh-huh. En vez de dar una resolución, porque nosotros también lo venimos diciendo, la tercerización, además de que es ilegal, implica que muchísima plata está destinada a la rentabilidad de empresas, que encima son empresas que precarizan, porque la realidad es que la realidad de las trabajadoras de limpieza en materia de derechos laborales es bastante precaria, y no tiene la voluntad política de destinar esa misma plata a la creación de puestos de trabajo genuinos, como sería la contratación directa de estas personas, uh-huh. que además está ordenada por el propio convenio colectivo de trabajo no docente. Uh-huh. Por lo tanto, todo están dadas las condiciones para que se avance en ese sentido, claro. y la universidad prefiere seguir beneficiando a empresas privadas con las claro. que evidentemente eso tiene es lo negociado. Que no se, eso es lo que no se entiende justamente, cómo la universidad, teniendo a esas trabajadoras ahí en ese lugar, demandando trabajo, que conocen el lugar, que trabajaron mucho tiempo allí, en vez de elegirlas a ellas, bueno, traiga a otra empresa privada que trae sus propias trabajadoras y las desplaza. Ahora, ¿cómo puede seguir esta situación desde lo laboral? Entiendo que en estos momentos prácticamente nula la posibilidad de que puedan seguir trabajando en la universidad, ¿no? Sí, eso es lo que plantean las autoridades. Nosotros apelamos a que ellos revisen esta postura desde el plano político, y obviamente nosotros ya hemos apelado la resolución administrativa que las priva a ellas de ser reconocidas trabajadoras de la universidad. En algún momento la justicia va a tener que expedirse sobre esto. El problema es que los plazos de la justicia son muy largos para las necesidades que hoy tienen las trabajadoras. Claro. Entonces, la universidad debería tomar alguna medida que les permita a las trabajadoras uh-huh. volver a cobrar un salario mientras de última se resuelve la situación de fondo, ¿no? Uh-huh, claro. Mientras tanto, ¿cómo está el apoyo, la solidaridad con las laburantes allí? Mira, el apoyo siempre ha sido muy fuerte, sobre todo de estudiantes, que son los que mantienen la medida en conjunto con las chicas, porque las chicas son 7 trabajadoras. Uh-huh. Es iluso pensar que son 7 trabajadoras nomás las que están hace 117 días manteniendo esa medida. Hay mucho acompañamiento de estudiantes y también de organizaciones sociales que han hecho diversas actividades para aportar al fondo de lucha y que siempre se han solidarizado con las trabajadoras, ¿no? Uh-huh. Así que ayer, frente a la noticia del desalojo y los procesamientos, se han ido acercando. En el día de mañana vamos a hacer una multisectorial para comunicar el estado de situación y para uh-huh. Consensuar con los propios sectores que las acompañan, cómo seguimos, ¿no? Uh-huh. Mientras tanto, las trabajadoras permanecen en el lugar, yo me imagino, con todos los inconvenientes y las incomodidades que implica estar en pleno invierno allí en ese sector, ¿no? Sí, además que a partir de que asumió el nuevo decano Ponce de León, uh-huh. Les han cortado tanto la luz como el gas, así que las situaciones en las que chicas están, son absolutamente precarias, pero decididas a continuar hasta que la universidad decida cómo resolver el conflicto.